Para hacer una evocación que tiene que ver con la fecha, estamos en contacto con Sergio Ibaceta. Buenas tardes, negrito querido. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes y además, bueno, nada, vos sabés que se me pone así el corazón, he hecho una ternura, cuando lo pienso al Che Guevara. Tal cual. Hoy es 9 de octubre, es la fecha que realmente a él lo asesinan. Durante mucho tiempo se conmemoró el 8 de octubre como el asesinato, pero en realidad fue la fecha que lo capturan y el 9 lo asesinan. Y el Che, sí, es un poco de amor revolucionario, le decimos lo que admiramos su figura, ¿no? Y sigue siendo aún, para muchos, un símbolo de la insurgencia, un símbolo de la rebeldía, una persona que no se asocia a que algo que no ha sido domesticado, a un batallador constante, a quien pudo unir la palabra y la acción como algo indisoluble. Y ese es el primer acercamiento a esa figura enorme que es el Che, ese Che que se acerca a esas generaciones nuevas y que perdura con el paso de los tiempos, y que simboliza todas las luchas de los 60, de los 70, de todas las generaciones que le sucedieron, representa la lucha del presente y seguramente de las generaciones del futuro. Ese es el primer acercamiento a ese Che enorme que vuelve, ¿no?, como un fantasma, a pesar de que el sistema, que lo sigue odiando, lo intenta banalizar a través de remeras o del merchandising, él escapa a esa figura y él se impone desde ese primer acercamiento, ¿no? Desde que lo podemos sintetizar, esa primera parte, a mi entender, ¿no?, con esa carta que le hace a sus hijos y que les dice que sean capaces de sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Ese es el Che, ¿no? Y que con solo ese sentimiento seremos compañeros, dice el Che, ¿no? Con ese sentimiento seremos compañeros. Y ese es el primer acercamiento, tal cual. Pero después, para quienes ya transitamos la política, quienes nos acercamos a su figura, vemos que detrás de eso hay un hombre de teoría, ¿no? Y un hombre que nunca resignó su pertenencia a una organización política, a un partido. Él siempre se constituyó luego en su momento de madurez política como miembro del Partido Comunista. O sea, dentro de la corriente ideológica del marxismo-leninismo, a tal punto él se convirtió en un teórico, en un lúcido pensador, que inclusive hay corrientes dentro del marxismo-leninismo que le aplican, así como están en el mariateguismo, el guevarismo, ¿no?, por su lúcida visión sobre sus concepciones revolucionarias de la Constitución. Él le decía en su momento el hombre nuevo, hoy le podríamos decir el humano nuevo, ¿no? Tal cual. Como construir un tipo de persona diferente para tratar de derribar lo que él consideraba el enemigo principal de los pueblos, el imperialismo. Y creo que hoy, nuevamente, lamentablemente, dentro de esta geopolítica, el tema del imperialismo y sobre todo para América Latina vuelve a tener una presencia fundamental, y releer y repensar al Che sigue siendo hoy un elemento casi obligatorio, te diría, porque en una carta que él les hace a los argentinos por el 25 de mayo en el año 62, dice que, por ejemplo, que más allá de que uno pueda considerarse comunista o socialista o peronista, y más allá de que a veces ciertas divisiones estériles internas parecieran que nos dividen, en realidad hay dos posiciones. o se está a favor de los monopolios, y esto como representante del imperio, o se está en contra. O sea, en la lucha de la liberación de los pueblos y todo lo que eso significa, la lucha antiimperialista es la clave. Muy eso bien. Es el Che. El Che es, hoy es eso, es anticapitalismo, es antiimperialismo, y por eso sigue siendo una figura trascendental. Y además encierra, Sergio, si me permitís, también una especie de síntesis sobre una cuestión que subyace y que muchas veces queda sepultada por toda esa tontera de la que hablabas hoy más temprano, y que es el derecho a rebelarnos. Tal cual. El Che es eso, o sea, si hay algo que nos identifique, que identifica muchas generaciones y de que lo toman, es esa cuestión que te decía, de la rebeldía, de la insurgencia, de intentar superarse a sí mismo, ¿no? en esta batalla difícil y que nos lleva toda la vida, de tratar de modificar las cosas que nos parecen mal y tratar de construir una sociedad de nuevo tipo. Y una sociedad incluye al conjunto de la sociedad y que nos interpela a eso, a mejorar, a capacitarnos, a mejorarnos. El Che era eso, o sea, quien revisa su historia, quien indaga en su vida, ve que él siempre iba aceptando nuevos desafíos, las cosas que no, en una permanente capacitación y formación política, técnica, de las cosas que tal vez no sabía. Era un amante también de la lectura, de las cuestiones que sensibilizaban a él, lo sensibilizaban, ¿no? Esa cuestión de poeta político, más allá de ser médico, pero está ahí esa cuestión de la cuestión constante de superarse. Yo creo que el Che es eso, es la muestra de que uno se puede superar constantemente y que, bueno, es una cuestión humana que la pone ahí en el tapete como para decir podemos hacerlo. Qué bueno que existan Ches, porque también nos damos cuenta de que son muchas las personas que han elegido los caminos más incómodos, esos caminos de la evolución personal para ir hacia lo social, hacia lo colectivo. La del Che es una historia de la que podemos aprender algo todos los días, Sergio. Y es una persona, pero sigue siendo una bandera y vuelve a brillar cada vez que lo pensás. Ejemplo de pro hombre, si se quiere, también, y como lo mencionaste al principio, hoy estaría hablando del nuevo humano. Murió asesinado para terminar de instalársenos. Tal cual, y cuando, por ejemplo, otro de los grandes, de las grandes figuras revolucionarias de nuestras épocas, que fue Fidel, cuando hace la carta de despedida al Che, creo que sintetiza en Seremos como el Che, cuando dice, cuando queremos y pensamos cómo tienen que ser nuestros niños y niñas, que sean como el Che, cuando pensamos cómo tienen que ser los trabajadores y trabajadoras, queremos que sean como el Che, cuando pensamos cómo tienen que ser los estudiantes, los científicos, las personas, la humanidad, queremos que sean como el Che. Yo me ato mucho a esa figura, porque eso que te decía, nos interpela constantemente a este desafío de mejorar, de no bajar los brazos, de pelear, porque en esto nos lleva a la vida, en los distintos escenarios, en los distintos lugares que nos encontremos, en las distintas circunstancias, los pueblos en su gran variedad, sobre todo en las situaciones de injusticia, de explotación que se mantienen, producto de un sistema capitalista que sigue haciendo crisis y de un imperialismo que se pone muy agresivo, que está en una etapa de agresividad máxima, rescatar la figura del Che no solamente desde la acción rebelde, sino también, insisto, desde su pensamiento político, filosófico, inclusive hasta económico, que también tuvo varios escritos porque en su momento él supo hacer sus cuestionamientos en lo que era el bloque socialista, claro. Y que él en sus cartas en Argel, en sus recorridos en el mundo, decía la necesidad de aquellos que, compartiendo las ideas, estamos un poco mejor, aportar desinteresadamente a aquellos sectores con los que compartimos ideas, apoyarlos, estimularlos a ser parte de un mismo proyecto. Entonces es una cuestión, hablaba de la solidaridad, del internacionalismo, banderas que me parece que hoy son tan vigentes y necesarias como nunca. Y que volvieron a brillar un poquito más todavía en este año tan inédito, Sergio, verdaderamente. Bueno, nada, es muy agradable volverte a tener por la siesta que nos fue, y estaría buenísimo que dentro de no mucho tiempo podamos revisar el laburo de la Secretaría de Cultura en la Municipalidad de Santa Rosa, el trabajo que estás haciendo con otras, con otros y con otros. Bien. Y charlar un poquito sobre política esta semana justo nos llevaría un programa entero al menos, Sergio. Muchas gracias por este encuentro. Bien, bueno, yo lo que te quería decir es que en esta trinchera que hoy particularmente tengo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, esta cuestión de los sueños de un mundo mejor a través de la acción concreta sigue siendo un objetivo y parte de un proyecto que por suerte lo compartimos con un equipo que pretende sencillamente mejorar día a día las condiciones de vida y las condiciones de las reflexiones, el estimular el esfuerzo colectivo y el hacer, el pensar, el cuestionar, el dudar y el revelarse, el seguir haciendo y el seguir creando nuevos sueños. Así que en eso queremos ser como el Che y siempre nos despedimos con un hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Sergio. Gracias y que tengas buen resto de la jornada. Muchas gracias a vos.